Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, como mi compañero de programa es ahora una estrella de los libros, el mundo literario, se toma su tiempo para llegar al programa. Ya tengo muchas entrevistas. Sorry. Abandonaste la radio. Sorry, entrevistas y presentaciones. Es así. Abandonaste la radio para meterte en el mundo editorial. Y eso significa dejar a tu compañero solo al inicio del programa de radio. Yo no sabía dónde estaba Fernando Tevele. No sabía en qué momento iba a llegar aquí. Sorprendentemente, mientras sonaba la apertura de este programa, apareció, se sentó en el estudio Víctor Basterra y cumplió, cuando del otro lado ya teníamos oyentes y oyentas que decían: te cagó, no viene, te dejó solo, otra vez te hizo lo mismo. Yo ahí decía: ¿cuándo me hizo eso? Y me decían: no importa, vos decís que otra vez te hizo lo mismo. Varios y varias personas del otro lado preocupadas por mi soledad. Aquí. Bueno, no es tal, ya está, se terminó, no le des más vueltas al asunto. Estoy acá, acabo de llegar desde Radio Caput. Estuvimos visitando el programa de Ana María Cariaga, Oscar Estellés y Anita Fernández, así para hablar de los libros. Así que bueno, ahora ya de locales estamos aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para hacer este nuevo programa de La Retaguardia. Le mandamos un abrazo a nuestros compañeros y compañeras de La Colectiva Radio, que está lanzando su programación. Es fecha de lanzamiento de programación de radios comunitarias. Quizás las radios comerciales arrancan en marzo, algunas en febrero, las radios comunitarias en abril. Por lo general lanzamos nuestra nueva programación y estamos en la grilla de La Colectiva. Nos podés estar escuchando a través de La Colectiva los sábados a la mañana. Los medios autogestivos, alternativos, comunitarios, populares, nombro a todos para de todas las maneras para que como se autoperciban lo tomen. Compartimos quizás fechas con la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que empieza en unos días, en abril en general. Uh-huh. Así que podemos decir que nuestra agenda está directamente relacionada con el inicio de la UBA. Como para decir algo, ¿no? No es verdad, pero no importa. En esta época. Nada importa porque, total, nada pasa, ¿no? Vivimos en un ambiente muy tranquilo aquí a nivel nacional e internacional. Vamos a estar charlando, Fer, hoy. Vamos a tener un programa muy Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Sabemos que una de estas cosas de las que vamos a charlar no tienen que ver solamente con la Ciudad de Buenos Aires, que es la realidad de las mujeres y diversidades aquí en este caso vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero también hablamos de algo que se traslada en mayor o menor medida a todo el territorio nacional, Cada lugar tiene sus particularidades, pero sabemos que es una situación muy complicada porque también los contextos de crisis afectan más a algunos sectores que otros. Y vamos a estar charlando con Laura Velasco, que fue legisladora porteña, que es presidenta del Parlamento de Mujeres, Géneros y Diversidades. Y también vamos a charlar un poquito sobre qué es este Parlamento. Vamos a meternos un poquito también en esa temática en instantes, nada más. Seguramente le vamos a consultar sobre una noticia de las últimas horas que seguramente se irá comunicando. Si escuchás La Retaguardia, no solo este programa de radio, digo, si seguís nuestro medio, habrás notado que venimos los últimos meses hablando con preocupación de la continuidad del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Joaquín B. González, que es el único que se dicta de manera gratuita en la Ciudad de Buenos Aires hasta el momento, que había una resolución que no terminaba de salir, que se acercaba la fecha del comienzo de la cursada de la Corte 2026 y no tenían una respuesta a este nuevo proyecto que debieron presentar contra reloj. Bueno, la respuesta llegó en las últimas horas y la mayor parte de los proyectos que habían presentado desde el Consejo Académico y del equipo docente fueron rechazados, es decir, que el próximo sábado, cuando arranque el segundo año del postítulo, que sí tiene resolución, porque están funcionando con la resolución del año anterior, que tenía una duración de 2 años, es decir, que el comienzo de quienes cursaron el primer año del año pasado está asegurado y van a poder completar su formación, pero no estaría arrancando el primer año. Lo que significa el virtual cierre del postítulo por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es gravísimo, gravísimo el prestigio que ha conseguido el postítulo en ESI, esta formación centralmente para docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Es enorme, y seguramente si deja de funcionar va a ser reemplazado por esta línea de la educación emocional, ¿no? Que es una ley que se votó en la legislatura, en esos acuerdos entre partidos políticos, cuando llega fin de año y hay que votar algunas cosas, a mí me interesa que me votes esto, votame aquello, y algunos no se dieron cuenta, otros sí se dieron cuenta y votaron igual, y salió la ley de educación emocional, que vamos a tener que, bueno, ya estuvimos contando aquí qué era, pero vamos a tener que profundizar en eso porque es la línea política educativa que tiene para enfrentar a la ESI, por lo pronto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y también a nivel nacional. La agenda compartida, ¿no?, de la ciudad y de la nación. Sí, esto de intentar derechizarse para que no le saquen lo último que le queda al PRO, encarnado por un verdadero conservador a la vieja usanza como Jorge Macri. Bueno, seguramente le vamos a preguntar a Laura Velasco sobre eso, porque ella fue, entre otras cosas, quien como legisladora presentó el proyecto que declaró, que se aprobó en la legislatura porteña, que declaró el interés por la labor de este postítulo, que ahora ya directamente no está en peligro, sino que hay una decisión que va en el sentido de su cierre. El sábado es importante para quienes lo han cursado, para quienes lo conocen, estar en el Joaquín desde muy temprano. Van a estar seguramente difundiendo en sus redes. Esto es noticia de último momento, de últimas horas, y La Retaguardia va a estar allí transmitiendo lo que pase en el profesorado. Y después, Fer, vamos a volver a tomar contacto con las compañeras y compañeros de la Feria de San Telmo, en este caso de la Feria de Defensa al 700, que, bueno, como ya lo habrán visto en nuestras redes sociales, están difundiendo una situación tremenda, que es que hay artesanas suspendidas por haber puesto una bandera de Palestina en uno de los, de los puestos. Bueno, como si... como si esta cuestión de la que hablamos tanto, ¿no? Como si se ligara directamente a el repudiar el genocidio palestino, ligado directamente al antisemitismo, ¿no? Es tremendo. Claro, ni siquiera es repudiar el genocidio palestino, es colgar una bandera de un país reconocido por muchos otros, algunos otros que todavía se niegan a reconocerlo, pero en todo caso es una bandera, ¿no? No puede nunca ser considerado un elemento ofensivo para nadie colgar una bandera. Eso generó una discusión, se viralizó en el sentido contrario, se viralizó como si fuera una agresión antisemita a alguien que fue a protestar porque habían puesto la bandera de Palestina. Bueno, vamos a hablar con una de las feriantes que están suspendidas por esta razón, que no están pudiendo trabajar, para que nos cuenten lo que pasó ese día y cómo sigue la situación. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como decíamos, rápidamente nos vamos a meter en este programa que está ligado a la Ciudad de Buenos Aires en su totalidad, pero como planteábamos al comienzo, también tiene que ver con una situación que es de todo el territorio. Vamos a recibir en este caso a Laura Velázquez. Era legisladora, es presidenta, como decíamos, del Parlamento de Mujeres, Géneros y Diversidades. Laura, bienvenida al aire de La Retaguardia nuevamente. Gracias por estar acá. Pedro y Fernando, te saludamos. ¿Cómo va? Buenas noches, Pedro y Fernando. No sé si se escucha bien y estoy saliendo claramente con mi voz por La Retaguardia. Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto, Laura. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Decíamos al comienzo que los momentos de crisis hacen que la situación de las mujeres y diversidades también sea más crítica todavía. Hay sectores que son mucho más afectados que otros, por supuesto, y también, sobre todo, cuando tenemos gobiernos de turno que van en contra de la agenda de estos sectores, más bien están haciendo lo posible por quitar los derechos que se han ganado. ¿Cómo podés analizar, aunque sea un primer pantallazo, de la situación que se vive actualmente? Bueno, ustedes les escuchaba recién, ¿no? Hacían un análisis respecto de cómo en la Ciudad de Buenos Aires la línea política de Jorge Macri está claramente queriendo, nosotros decimos, se está poniendo la peluca, ¿no? Porque hay señales permanentes a buscar empatizar con un discurso de la derecha y, bueno, en la actuación de las fuerzas policiales, en las ferias, hace poquitos días en la feria de Parque Avellaneda, bueno, ustedes están nombrando las situaciones allí en San Telmo, pero en distintos lugares, en el Bajo Flores, el otro día también con una persona trabajadora de la vía pública, discapacitada, los desalojos, hoy se logró, después de mucha resistencia de las familias y solidaridad, frenar un desalojo en calle México al 600, también en el barrio de San Telmo, ¿no? Pero hubo, en lo que va del año, muchos desalojos que siguen dejando a más familias y a personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica del país, el recorte en los comedores escolares. Bueno, estamos viviendo situaciones de violencia cotidiana muy grandes y, bueno, el recorte en las políticas públicas también que tienen que ver con las mujeres, géneros y diversidades es algo que sigue imitando lo que pasa en el gobierno nacional y de programas de trabajos sociales, como es el de Veredas Limpias, ¿no?, que reúnen a trabajadores y trabajadoras de barrios populares para llevar adelante tareas comunitarias. Es decir, pareciera que es un corto y pego de distintas políticas nacionales que hoy se están aplicando en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Laura, ¿qué es el Parlamento para la gente que pudiera no conocer esa herramienta? Bueno, el Parlamento de Mujeres, Géneros y Diversidades es un ámbito institucional que está vinculado en particular con una de las comisiones de la legislatura porteña, que es la Comisión justamente de Mujeres, Géneros y Diversidades, y agrupa a unas 60 organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones gremiales, sociales, feministas, LGBT, y bueno, se organizan dentro del Parlamento, que actualmente es la comisión directiva, yo actualmente soy presidenta y tenemos una comisión directiva que se llama Pluralidad Feminista, que integran distintas organizaciones, se vota cada 2 años, integramos distintas comisiones, por ejemplo, comisión de educación, de salud, de hábitat, contra la violencia de género, de trabajo, cuidados, y cada una de esas temáticas luego van buscando incidencia legislativa, por una parte, es decir, poder actuar en la legislatura en relación con la aprobación de proyectos que tomen en cuenta esta agenda y esta temática desde una perspectiva de género, que además la perspectiva de género es constitucional en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, está en la letra de la Constitución. Y por otra parte, llevar adelante actividades en los territorios, es decir, no solamente dentro de la legislatura. Por ponerte un ejemplo, el año pasado, el día del Ni Una Menos, el 3 de junio, bueno, hicimos una actividad con la Asamblea Feminista de la Villa 31 del barrio Padre Mujica de Retiro, ¿no? Es decir, estamos tratando de poder llevar adelante no solamente una agenda de incidencia legislativa, sino también de participación en los territorios, de concientización, de trabajo con los distintos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y diversidades. Uh-huh. En un momento, bueno, como decíamos, ¿no?, complejo, porque las políticas nacionales van en contra. Ayer estuvimos en el Congreso acompañando la presentación de un proyecto que declara la emergencia en salud sexual, o sea, nos traían el informe de que el año pasado se entregaron nacionalmente 832 preservativos. No escucharon mal, ¿eh? Tremendo. 832 preservativos se entregaron el año pasado y por eso, bueno, se multiplican los casos de sífilis, de HIV. Por supuesto, no tenemos hoy garantizada lo que es en el plano nacional los recursos y los presupuestos para el Plan ENIA, que disminuyó el embarazo adolescente no planificado en un 65%, y tampoco las políticas de ESI, ¿no?, de educación sexual integral, que son absolutamente claves para la planificación de una vida digna y para poder llevar adelante en todos los aspectos que hacen a la sexualidad, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el deseo, pero también con la prevención de las violencias, con la construcción de una sociedad más igualitaria en términos de género. Bueno, todo esto hoy está dando pasos atrás en relación con lo que veníamos construyendo. Estamos hablando con Laura Velasco. Laura, hay una cuestión en todo esto que venís comentando que tiene que ver con con que no es un capricho esto que estamos diciendo, sino que hay evidencia, sin duda. Decías, han crecido los casos de sífilis. Bueno, la ESI sirvió para reconocer, por ejemplo, abusos de niños y niñas en las escuelas. Hay un montón de cuestiones allí, crecen los femicidios. Digo, todo esto es evidencia real, no es un capricho lo que estamos diciendo, y sí siguen avanzando en contra de todas estas cosas, ¿no? Sí, y en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, bueno, perdimos lo que era el postítulo en educación sexual integral, que era parte de la capacitación docente de la Escuela de Maestros el año pasado, y hoy estamos con un enorme riesgo, prácticamente al borde de perder el postítulo ESI, el único que queda en la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad, del Joaquín B. González, que, bueno, todavía este año, por supuesto que sigue la corte del segundo año del postítulo, pero está hoy en una situación de no inicio. Lo anticipaban ustedes cuando comenzaba el programa, y lo conversábamos hace escasos minutos con el equipo del postítulo ESI del Joaquín, que nos estaban comunicando esto, ¿no? Hoy no tienen la aprobación de la Corte 2026 para el inicio del primer año. Esto es gravísimo, es un postítulo que ustedes también lo decían, cuando yo era legisladora, bueno, logramos la aprobación de la declaración de interés cuando cumplió los 10 años, pero bueno, es una formación de jerarquía donde todos los años hay muchísimos docentes, muchísimas docentes que se quedan en lista de espera porque muchísima gente quiere estudiar, en muchísimos egresados del postítulo, y la realidad es que vamos a estar acompañando el sábado desde las 9 de la mañana una actividad que van a llevar adelante cuando inicia el segundo año su cursada, inclusive con un ruidazo a las 11 de la mañana. Vamos a acompañar desde el Parlamento de Mujeres, Géneros y Diversidades y también desde el Movimiento Por Más ESI en la Ciudad de Buenos Aires, que el año pasado llevó adelante dos festivales, uno en Parque Centenario y otro en Parque Avellaneda, que acompañó con muchísima presencia la gente del postítulo del Joaquín, sus docentes, sus coordinadoras, sus coordinadores, sus estudiantes, sus egresados, sus graduados, que llevan adelante una tarea de enorme compromiso pedagógico con la educación sexual integral. Es muy sintomático para, desde mi punto de vista, lo que está pasando con el intento de cierre del postítulo de ESI, el Joaquín, porque muchas veces cuando los gobiernos que van contra los derechos conquistados intentan cerrar lo que fuere, van por el lado del presupuesto como excusa o del bajo interés, ¿no? Del escaso interés de personas por estudiar en diferentes lugares atacados. Sin embargo, aquí pasa todo lo contrario, vos lo decías, ¿no? Se arman listas de espera. Evidentemente hubo algo que el postítulo supo canalizar de lo que estaba pasando, ¿no? De esa necesidad de la docencia de ir a las aulas y poder entender algunas cosas que a veces no se ponen en palabras tan simplemente del lado de las niñeces. Es realmente gravísimo. Bueno, a nosotros nos toca de cerca en lo personal, por supuesto, porque caminamos de la mano del postítulo durante todos estos años. Pero nada, es claro y evidente que todo lo que tiene que ver con las conquistas del movimiento de mujeres y diversidades es el primer objetivo, yo creo, incluso por encima de lo que fue el ataque al movimiento de derechos humanos. Es el objetivo claro que tienen estos nuevos gobiernos de ultraderecha. Y a partir de esta reflexión quiero preguntarte, con herramientas como la del Parlamento o tu presencia permanente en la calle, ¿cómo vivís la reacción a esta reacción, digamos? ¿Cómo ves los espacios de resistencia? ¿Cómo lees la resistencia? Yo creo que estamos a 2 años de este gobierno que, como describías, es un gobierno no solo neoliberal, sino una nueva derecha, una derecha fascista que ha definido que las luchas de las mujeres, diversidades, nuestros derechos, son algo a arrasar, nos han definido como enemigos, enemigas públicas, ¿no? Uh-huh. Y lo ha hecho desde el primer día el presidente Milei. Creo que los espacios de resistencia desde el primer día han existido y existen, no solamente en la calle, sino en las aulas, en los espacios comunitarios, pero creo que hoy hay un punto de inflexión y que el 24 de marzo fue un poco, si lo queremos calendarizar, expresión de ello. Uh-huh. Creo que la población en su conjunto está pasándola muy mal, la está pasando muy mal económicamente, la está pasando muy mal con el conjunto de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Y esto creo que además va acompañado por los casos de corrupción, por todo un discurso que se cae respecto de cuáles eran las expectativas que tenía una parte de la gente, que tenemos que analizar un montón de cosas desde los distintos espacios políticos, porque Milei llega también por fracasos anteriores. Uh-huh. Creo que hoy está habiendo una situación compleja que está atravesando el gobierno y que eso empieza a ser un barajar y dar de nuevo y le da un aire distinto a los espacios de resistencia que veníamos construyendo y que supimos sostener. Y ese aire distinto creo que tiene que ver con que se van a fortalecer en adelante los espacios de resistencia, pero también que es absolutamente necesario que podamos construir una salida política a este gobierno que sea alternativa a lo que es el gobierno de la derecha hoy en la Argentina. Y bueno, creo que también desde los espacios de mujeres, géneros y diversidades, hay muchísimas cosas que hemos construido con límites, pero que han sido sumamente valiosas. Y bueno, que a veces hasta se expresan en números, ¿no? Porque en la propia ciudad de Buenos Aires, el 85% de los niños que pudieron frenar situaciones de abusos en las infancias, niños y niñas, y niñes, lo han podido hacer después de una clase de educación sexual integral, ¿no? Y eso no lo reemplaza la educación emocional, como ellos dicen, porque la ESI incluye la afectividad, los afectos, las emociones, están incluidos desde un lugar vincular, pero también hay otras temáticas que se trabajan y que tienen que ver con esto, ¿no? Con el cuidado del cuerpo, tiene que ver con respetar las diversidades, con construir relaciones más igualitarias entre los géneros, con pensar la perspectiva de género y derechos humanos en el conjunto de nuestra vida. Entonces, uh-huh, allí me parece que hay una cantidad de contenidos que son absolutamente irreemplazables, y creo que esto que pretenden hacer los sectores de derecha, más fascistas, que hoy lamentablemente están gobernando la Argentina, bueno, empieza a partir de los hechos públicos que conocemos, empieza a descascararse y a mostrar la realidad de las acciones políticas que lo que van haciendo es favorecer a un sector muy pequeño de la población que es un sector no solamente conservador en términos de sostener privilegios de clase, sino también privilegios de género. Y por eso, bueno, los sectores populares, los sectores medios y quienes históricamente hemos tenido más desventaja en nuestras sociedades, que también hay que leerlo en términos de etnia, en términos de género, bueno, somos desplazados en las políticas públicas. Y hoy lo que se está sosteniendo es lo que ellos decían que venían a transformar. Creo que cada vez nos está quedando más claro. Te agradecemos esta charla con la retaguardia. Nos vamos a ver el sábado, Laura, seguramente allí, porque nosotros vamos a estar transmitiendo esta, que va a ser una jornada de lucha del postítulo de ESI del Joaquín. Un abrazo y muchísimas gracias por este ratito. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Laura Velasco ha pasado por aquí, por la retaguardia. Un montón de cosas me quedan de lo que dijo. El dato de que los preservativos que se entregaron en la ciudad de Buenos Aires no llegan a 1,000 en un año es revelador, porque no es un dato económico, ¿no? ¿Cuánta guita puede ser eso en un presupuesto de una ciudad, de la ciudad más rica del país, además? Es un dato ideológico, ¿no? Es una decisión política marcada por una manera de concebir la vida de absoluto conservadurismo, pero además, sobre todo porque si fuera solo conservadurismo, bueno, de última es un debate a dar, ¿no? Y tiene además, como veníamos diciéndolo, tiene sus claras consecuencias y sus evidencias, ¿no? Es gravísima la situación de que se entreguen menos de 1,000 preservativos y está en evidencia lo que pasa porque crecen las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Uh-huh. Y lo que quería decir es esto, fundamentalmente. No es tanto conservadurismo como es hipocresía. Y me parece que eso es lo más grave y perverso de todo, que hay detrás una gran hipocresía de gente que toma estas medidas, pero que después en sus vidas no acompañan este tipo de medidas. Digo, hablan de la familia, el valor de la familia, y en cuanto escarbás un poco en sus vidas personales, la familia no es lo primero, sino que es lo mostrable, ¿no? Es algo a mostrar. Bueno, en fin, es un día muy particular. Quienes nos están escuchando en vivo, y les explicamos a quienes no nos están escuchando en vivo, se está tratando en el Congreso Nacional la reforma de la ley de glaciares. Y bueno, y hay allí todo un debate donde la oposición plantea las cuestiones de los viajes de Adorni y el acto de corrupción de Libra para oponer, digamos, para calentar un poco la sesión. Yo creo, quizás es una diferencia con lo que decía Velasco recién también, yo creo que ahora nos vamos a dar cuenta, ahora digo quizás en la próxima elección, cuánto del voto a Milei, de esa gente que lo votó porque no quería más kirchnerismo o porque pensaba que el kirchnerismo era un antro de corrupción y entonces votaron de buena fe pensando que se les venía algo diferente. Bueno, eso decían, ¿no? Cuando vos entablabas un diálogo. Bueno, ahora vamos a ver cuánto de ese voto en verdad no fue un voto ideológico más que ético, ¿no? Ahora que se cae la máscara ética que quiso Milei implantar y dotar a su gobierno de una imagen de blancura perfecta que ni siquiera él pudo sostener, y sus personas más cercanas, no es que está teniendo problemas de corrupción en bajos niveles, ¿no? Los está teniendo en los más altos niveles de su gobierno, y él mismo está cuestionado por la cuestión de Libra. Bueno, para mí no es tan simple que se va a caer el prestigio del gobierno así como así por esas cuestiones. Yo creo que hay mucho del voto a Milei, que fue efectivamente un voto ideológico, aunque nos dijeran que era un voto ético. Fer, lo votaron a Santilli con la cara de expert. O sea, no hay que decir más nada que eso. Es terrible. Uh-huh. Por supuesto que hay sectores de la población que sí van a diferenciarse y van a buscar opciones, pero bueno, no veo un poder horadado del gobierno tan simplemente. Me parece que el desgaste va a ser mucho más gradual. La retaguardia. Un inventario de resistencias. En los días posteriores al 1 de marzo, en las redes sociales se viralizó un video que parecía, como estaba mostrado, parecía un ataque, una persecución, como quieras decirle, de tintes antijudía, ¿no? Algunos, mucha población en esta confusión se habrá quedado con eso. Después empezaron a aparecer otros videos, algunas fotografías, que mostraban una parte de ese desenlace que no estaba contado en ese video, que mostraba cómo echaban a una persona que había ido a ubicarse en su puesto y que era echada al grito de sionista. Bueno, lo que se vio, que no se había visto en ese video, era que en un puesto contiguo, vecino, habían puesto una bandera de Palestina, y eso se entendió. Bueno, hay todo un sector de la población y de la comunidad judía, yo lo puedo decir abiertamente porque soy parte de la cultura judía, entonces nadie podrá tildarme de antisemita, entonces prefiero decir yo estas cosas. Hay un sector de la parte judía de la sociedad que cree de verdad, yo no lo puedo entender, pero que cree de verdad que una bandera palestina de por sí es algo que les ofende. La verdad es inadmisible, mucho más en este contexto donde justamente los palestinos son las víctimas, ¿no? Pero, aunque no fuera en este contexto, una bandera nunca puede ser ofensiva, salvo que sea una bandera nazi. Y la bandera palestina no es la bandera nazi. Es la bandera de un país que ni siquiera puede terminar de ser porque no lo dejan ser. Bueno, dicho esto, quiero que recibamos a Delfina Argento, porque ella es una puestera que fue suspendida después de los hechos de aquel 1 de marzo, supuestamente por ser parte de estas agresiones que determinaron que una persona se tuviera que ir del puesto. Ahora es ella la que no puede trabajar. Y queremos charlar con ella para, en principio, que nos cuente lo que pasó ese día, a ver si algo de lo que dije es cerrado o que agregue todo lo que necesites agregar para que la gente sepa lo que pasó ese día y también cuál es su situación laboral ahora. Delfina Argento está para charlar con nosotros, soy Fernando Tevele y está también aquí Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás, Delfina? Hola, Fernando. Hola, Pedro. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Sí, realmente fue toda una tergiversación de lo que pasó, porque la realidad es que quien nos propició insultos racistas fue ella, esta persona que dice haber sido expulsada de la feria por su religión, uh-huh. Religión que desconocíamos, sinceramente, y nos empezó a agredir por el simple hecho de tener la bandera de Palestina puesta, al grito de terroristas, asesinas, negras de mierda, un montón de cosas. En mi rol de delegada, yo le pido calma, le pido que calme, que ponga esa actitud. No quiso, siguió agrediendo. Yo le doy intervención a la policía. Luego le doy intervención a espacios públicos, que es quien ordena la feria. Y la persona se quedó porque cuando interviene la policía ya se calma. Entonces decidimos dejar que se quede sin problema. Y se quedó como 4 o 5 horas más o menos, aproximadamente. Y se fue al grito de yo al lado de esta bandera no puedo trabajar. Y se fue. Se fue sola, desarmó su puesto. Y nosotros, cuando ella ya se había ido de la feria, manifestamos nuestros gritos de viva Palestina. Ni siquiera la agredimos a ella, sino que fue una manifestación de la libertad de expresión, uh-huh, básicamente. Delfina, la bandera estaba colocada en el puesto en el que vos laburás, ¿o vos te acercaste ahí como delegada? No, estaba en otro puesto. Me acerco. Fue una compañera que fue también suspendida. Uh-huh. Yo me acerco en mi rol de delegada porque siempre que hay algún disturbio me acerco siempre a calmar la situación, a que se baje, y fue lo que hice. Me acerqué a ver qué pasaba y a pedirle por favor que se calme, uh-huh, porque estaba muy agresiva. Es una persona que ya había venido a la feria en otras oportunidades, no es la primera vez que viene. Así que tuvo su participación, pudo venir sin problema. Y lo peor de todo el recorte es que nos se viralizó tanto un video acusándonos de algo que en principio no somos. Y aparte que no tenemos registro de la religión de las personas nosotros, no. Solamente sabemos el nombre y el rubro, lo que trabajan, nada más. Claro. Y después de ese día, ¿qué pasó? Al mismo día, ese mismo domingo, el gobierno de la ciudad dispone las bajas de nuestros permisos, de los permisos de 3 personas que salíamos en ese video, uh-huh, sin siquiera preguntarnos qué es lo que había pasado, sin permitirnos presentar nuestras pruebas, porque ya te digo, yo hice que intervenga la policía, hice que intervenga espacios públicos, siempre le pedí calma, nosotras nunca la agraviamos, nunca le faltamos el respeto, al contrario. Y bueno, nos dieron de baja, sin más, el mismo día, el mismo 1 de marzo, domingo, algo inaudito, que el gobierno de la ciudad se disponga a dar una baja administrativa el mismo día. Y esto nos llama poderosamente la atención porque nosotras trabajamos hace muchísimos años en la Feria de San Telmo, nunca tuvimos un problema, jamás. Y bueno, ante esta situación lo que hicimos fue pedir un amparo, una medida de amparo, una para cada una, o sea, cada una tiene un amparo particular. Uh-huh. Y en la medida de amparo lo que pedimos es una medida cautelar para poder trabajar mientras se resuelve el proceso. Hoy, en este momento, a mí me dieron la medida cautelar, yo el domingo pude ir a trabajar a la feria, no obstante, el gobierno de la ciudad me quiso levantar la mercadería, más allá de que yo tenía una medida cautelar dispuesta por el juez que lleva mi causa, vulnerando, desobedeciendo al juez, no pudieron hacerlo, obviamente, porque yo en contacto con mi abogada pudimos frenarlo, pero digamos, la arbitrariedad y el avasallamiento que quieren hacer con nosotras es muchísimo, uh-huh, por algo que ni siquiera ellos tienen pruebas de lo que pasó. Porque el video se ve, que se ve es muy recortado, incluso se corta la parte en donde nosotros también vitoramos a favor del pueblo de Israel. Que, o sea, no solo dijimos viva Palestina libre, también dijimos viva el pueblo de Israel. Y uh-huh, eso deliberadamente lo cortaron del video. Delfina, y la persona en cuestión, la que se fue ese día, está pudiendo trabajar ella con normalidad. No, en principio no sufrió la misma suspensión que ustedes, ¿o sí? No, en principio no sufrió la suspensión que sufrimos nosotros, ni todo el hostigamiento que sufrimos a raíz de la viralización que se hizo, porque el video fue viralizado y fue fogoneado por funcionarios públicos. Quisieron que esto se desmadre y hemos recibido amenazas de muerte, muchísimo hostigamiento en redes, y esta persona sí puede trabajar tranquilamente, no tuvo ninguna consecuencia de toda la violencia que ella generó, y todos los agravios que nos dijo. O sea, el domingo, mientras a vos, a pesar de que tenés un amparo en tu favor, te quisieron levantar el puesto, ella estaba ahí y estaba laburando con normalidad. Ella no trabaja en nuestra feria, ella fue invitada de nuestra feria, que nosotros tenemos invitados frecuentes, que es gente que viene a buscar un puesto de trabajo, no es permisionaria, pero ella puede, ella no tuvo ninguna consecuencia, digamos, uh-huh, de toda esta situación. ¿Pero está yendo, va o no está yendo ahora porque no es yo de no la feria? Yo no puedo asegurar si ella está yendo ahora porque en nuestra cuadra no está, no viene, básicamente por todo el conflicto que generó, toda claro, la violencia que generó. La misma inspectora de gobierno entendió que no pueda venir a nuestra cuadra porque otra vez vivir una situación así de violencia para nosotros es un montón. Es una feria, nuestra feria es un espacio muy comunitario donde nos solidarizamos con un montón de causas justas y sociales, no solo en apoyo del pueblo palestino, sino también en apoyo, bueno, de los glaciares, el 8M también hacemos intervenciones, todo en un ámbito de solidaridad. Así que no sabría decirte si ella pudo trabajar este domingo en alguna de las cuadras de todo San Telmo, pero al no tener ninguna repercusión de toda esta situación que generó, no dudo que lo haya podido hacer tranquilamente. Mientras nosotras estamos, yo pude volver este domingo, pero mis dos compañeras están sin poder trabajar todavía, a la espera de que sus jueces, los jueces de su causa, den lugar a la medida cautelar. No, pero además, que ellas puedan, mientras esto se resuelva, poder trabajar. La realidad es que es nuestro único ingreso este. No, claro, tenemos otra forma de sustentar nuestra economía. Nosotras trabajamos toda la semana en el taller para producir nuestro trabajo, para producir nuestros productos y venderlos el domingo en la feria. Entonces, el hecho de no poder trabajar en nuestro lugar que llevamos ahí, por lo menos las compañeras tienen 20 años en la feria, yo hace 10, un poco menos de 10 años que estoy trabajando, es nuestro lugar, no solo de trabajo, sino de socialización, de solidaridad, de comunidad. Y la verdad que ante esta medida tan arbitraria, porque no se respeta el debido proceso, la posibilidad de que nosotras digamos, bueno, pasó esto, te presento testigos, te presento pruebas, escuchalo, nuestra versión, no, introspectivamente nos dejan sin trabajo, a raíz de la mentira. Estamos charlando con Delfina Argento, ella es feriante en San Telmo, una de las protagonistas de ese video que se viralizó hace poco más de un mes, que parecía una persecución a una persona por ser judía. Y bueno, aquí tenemos el otro lado de la historia que nos está contando Delfina. Antes de que Pedro te haga una pregunta aquí, yo quiero consultarte, bueno, las chicas que colgaron en su puesto la bandera de Palestina no están pudiendo trabajar ahora. ¿Alguien más colgó la bandera de Palestina? Digo, hay... O después de este hecho, no hay banderas de Palestina en la feria. Bueno, la verdad es que después de este hecho, nadie más quiso colgar la bandera de Palestina en la feria. Había compañeros que lo hacían, de hecho también había gente invitada, artesanos y artesanas invitadas que la colgaban. La verdad que es como decían hace un ratito, una bandera de un Estado es una bandera de un Estado, no es una insignia ni del terrorismo, ni de la apología a nada, es solo una bandera. Y no, ya nadie quiere colgar la bandera de Palestina, creo que es un poco lo que buscaban también, claro, amedrentarnos. Tal cual. Delfina, yo quería preguntarte, vos decías que hay mucha solidaridad entre artesanos y artesanas allí, y bueno, sabemos que la Feria de San Telmo además tiene un historial de resistencia fuerte, sobre todo en los últimos años. ¿Qué pasó a partir de este hecho con el acompañamiento de compañeros y compañeras? ¿Cómo lo viven en ese sentido, teniendo en cuenta que es una situación realmente muy muy terrible, no solamente la de que no puedan estar laburando, sino también la violencia que sufrieron, que debe haber sido muy muy feo para ustedes también? Bueno, la verdad es que todo el sector artesanal nos brindó su apoyo. Nosotras estamos viviendo hoy de las colectas que hacen nuestros compañeros, porque de otra manera no podríamos sostener los alquileres, la familia, los gastos de la vida. Y se generó un apoyo masivo. La verdad que mucha gente se solidarizó, gente que incluso no conocíamos de otras ferias, nos brindó su apoyo y solidaridad, que la realidad es eso. Nosotros somos un espacio que como que venimos de mucha lucha y mucha comunidad en la lucha, ¿no? Siempre buscando lo justo. Así que por ese lado nos sentimos muy acompañadas por nuestros compañeros artesanos de distintas ferias, incluso de distintas partes del país, porque también nos ha llegado apoyo de Neuquén, de la Feria de Bolsón, bueno, de Misiones, de Córdoba. Sinceramente se agradece muchísimo ese apoyo porque es una situación no solo económica, sino emocional y psicológicamente muy devastadora, porque nada, nos han dejado sin trabajo y aparte nos han estigmatizado. Nos han puesto un mote que realmente no tenemos ni cerca, ni nosotras como personas afectadas, ni la feria en su conjunto. Delfina, te mandamos un abrazo. Ojalá esta situación precaria que vos estás viviendo, que es mejor que la de tus compañeras que ni siquiera están pudiendo ir a laburar, se deje de ser precaria pronto y puedas trabajar sin necesidad de tener una cautelar en tu favor. Lo último, en un minuto, porque se nos va el programa, pero contanos de tu puesto, qué es lo que haces vos y qué vendés en la feria. Bueno, yo soy modista hace muchísimos años, hace 15 años, hago lencería y ropa deportiva, entre otras cosas, también tengo remeras y demás. Y bueno, vivo de esto hace mucho ya. Me empecé a dedicar hace 15 años, pero vivo de esto hace 8. Me llevó a la calle el gobierno de Macri, me hizo tener que buscar un lugar en la feria y la verdad que la feria de San Telmo siempre me abrazó y estoy muy agradecida de poder estar trabajando ahí y quiero recuperar mi puesto de trabajo porque la verdad que me lo merezco como mis compañeras. ¿Hay alguna manera de encontrarte en redes con tu laburo? Sí, el Instagram es fuega.liberina con B larga. Buenísimo. Juega.liberina. Abrazo, nos vemos. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, tremendo, ¿no? Porque lo que uno piensa después de escuchar, incluso de ver el video, es que consiguieron el objetivo, claramente. Que no es un puesto más o un puesto menos. Quizás incluso hasta la situación de las chicas se termine solucionando y puedan tener su puesto. No lo demos por hecho, no está sucediendo, esa es la realidad ahora, ¿no? Pero el verdadero objetivo es esta cosa disciplinadora y que quienes quieren emitir una opinión política y hoy, sin dudas, colgar una bandera de Palestina o andar con una kefiá en el cuello es una posición, un posicionamiento político que vos podés estar más de acuerdo o más desacuerdo, pero no puede tener este tipo de consecuencias. Y ese disciplinamiento habla de un país hacia el que estamos yendo, ¿no? Porque esto no es solo con la bandera de Palestina, es con un montón de otras cosas. También van hacia que quienes estamos en derechos humanos tengamos miedo de andar con un pincito o con lo que fuera identificatorio de nuestras posiciones políticas en ese sentido, y así, digo, me parece que, bueno, ni hablar de las diversidades, ¿no? Y de cómo están siendo atacados incluso físicamente. Así que, bueno, nada, es muy preocupante y muy también sintomático, como lo que hablábamos en el primer bloque, lo que está pasando en la Feria de San Telmo. Por eso queríamos charlar con Delfina para que nos contara esta historia. Nos toca, Fer, despedirnos hasta la semana que viene. Dale. Bueno, nos podríamos haber quedado un ratito más. ¿No? ¿Una hora dura el programa? Sí, el programa de la semana pasada. Después me dijiste, ay, ¿cómo hice para? Uy, no sabés, tuve que editar el programa para poder mandarle a las radios que nos pasan un programa de 1 hora y no de 1 hora y 20, como sucedió. ¿Sabes qué me gusta Bueno, esta no situación? podés llorar en ¿Sabes qué me gusta este. esta situación? Yo arranqué pasándote factura a vos y vos terminaste pasándome factura a mí. Y sí, para emparejar y no pagar IVA, sería. Maravilloso. Hasta la semana que viene. Chao. I'm sad to say it's time to go on, but until we meet again along the road, remember this on your journey home, when you hear